porque es la única que puedes desarrollar tu reconocimiento ante los demás, sobre todo en compromisos con personas a quien amas. ¿Sabes? Cuando reconoces tu propia competencia, te sientes como si fueras un niño que recibe un abrazo, un regalo o esa caricia. Y es que el respeto a tus propias características es lo que atrae la comprensión hacia esas personas que te fallaron en algún momento. El que espera desespera, y entonces es cuando eres proclive a preferir seguir castigado antes que ignorado, haciendo que caigas entonces en la desconfianza liliana sin darte cuenta. La paz interna es sinónimo de confianza, y entonces los logros llegan por mérito propio. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. El tema tratará de activar tu creatividad a base de probar distintas formas de exponer tus sentimientos. Del 2 de junio al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. La perfección no existe, así que la prueba vendrá de liberar a tu cuerpo de manías emocionales que te llevan en el fondo al apego. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. En estos días Venus coincidirá con Marte, así que será buen momento de soltar amarras y usar la ley del espejo. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Desprograma tu mente del pacto del silencio. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Si te fijas más en lo negativo que en lo positivo de los demás, imposible llegar al equilibrio. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. No esperes de la sociedad el reconocimiento. Recuerda que el reconocimiento es propio, y entonces es cuando los demás te valorarán como deseas. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Lo importante es avanzar con personas que tienen las mismas ideas que tú. La empatía es clave. Y a partir del 6 de noviembre, con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022, que entre en tu domicilio, drenar viene bien de vez en cuando para eliminar lo que por destino no te corresponde. Sé un pararrayos a quien no le afecte el exterior.